deportistas, bailarines y cantantes quieren mucho más del son. Esa fue la bomba, el tsunami del bamboleo, en la voz de Byron Caicedo, un cantante y compositor de la provincia de Pastaza. Estudió en la escuela Fray Álvaro Valladares de Puyo, en donde descubrieron su talento y le confiaron la voz principal del coro de la iglesia. En el colegio fundó el grupo musical Los Biches. Formó por primera vez el grupo folclórico Tayos. Fue profesor de música de muchas generaciones de niños y jóvenes que aún recuerdan sus canciones. Y como no puede ser de otra manera, el cantautor Byron Caicedo nos interpreta un homenaje a la Amazonía ecuatoriana titulado Mi Bella Amazonía. Sonríe de la vida, caballero. Y esa fue Mi Bella Amazonía. Byron Caicedo es un cantautor de música popular ecuatoriana, más conocido como El Duro del Ecuador. Desde muy pequeño ha estado involucrado en el medio musical del país, ya en los concursos interinos de su escuela con festivales intercolegiales, llegando a dirigir grupos musicales en diferente género. Toca la mayoría de instrumentos, siendo el más fuerte el órgano y la guitarra, con los cuales ha logrado componer y crear temas como Dos Cariños, La Vaca Loca y otros. Y precisamente la canción La Vaca Loca suena a continuación. Esta es La Vaca Loca. Abra en cancha, porque viene Byron Caicedo y su vaca loca. Volador. Voladores y camaretas reventando están. Qué bonito toca la banda, el ritmo nacional. Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó. En el parque Byron Caicedo alegrando está. Qué lindo con lo nuestro. Luego de la Santa Misa, el río está esperando está. Se reparten las canelas, anditas cantando pan. Allá viene la vaca loca, cachitos quemados. Se prendió el castillo, reventando están. Qué bonito le van los globos, aplaudiendo están. Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional. Eso es, a ver el barrio más alegre, el barrio. ¡Arriba, arriba el ánimo! ¡Y que viva los priostes! ¡Viva la priosta! ¡Doña Carmita! ¡Sí! ¡En Dele! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Eche un globo, eche! Voladores y camaretas reventando están. ¡Qué bonito toca la banda, el ritmo nacional! ¡Allá vienen los vendedores, el circo ya llegó! ¡En el parque Byron Caicedo, alegrando está! Luego de la Santa Misa, el río esperando está. Se reparten las canelas, artistas cantando van. ¡Allá viene la vaca loca, cachitos quemados! Castillo reventando están. Qué bonito elevan los globos, aplaudiendo están. Todo el mundo baila alegre, el ritmo nacional. Qué lindo es de bailar a mi gente, siempre alegre. ¡Eso! Traigo una canela, vea, una canela para el profesor Byron Caicedo. Un sumir, calientito. Y esa fue La Vaca Loca, una de las autorías de El Duro del Ecuador, Byron Caicedo. A Byron Caicedo le han otorgado algunos premios, entre ellos tenemos el que el Comité 15 de Agosto de Cuenca le otorgó, un anillo de oro con imagen de la Virgen del Cisne por haberle dedicado el tema Rumbo al Cisne. El prefecto de Napo, Dr. Edison Chávez, además le otorgó un terreno en la ciudad del Tena, por reconocimiento a este artista amazónico. Además, el desaparecido Congreso Nacional le otorgó un reconocimiento por apoyar a la cultura musical ecuatoriana. Esos son pocos, Byron Caicedo tiene muchos premios y reconocimientos. Pero ahora seguimos con más música, y como no puede ser de otra manera, suena otra de sus autorías, El Cuartel. ¡Disfrútenlo! Recuerdo viejo, dejó mi barrio, dejó mi... estadounidense. Cadera arriba, cadera abajo, con elegancia marcando el paso. Tiene zapito si quiere rancho. Ya en mi cama bien fatigado, sueño contigo en mi trinchera. Que no se acabe nunca mi sueño. Recluta arriba me han despertado. El río limpia mi sudor, mi piel son pueden resistir. El palpitar de mi tierra hace en mis ojos lagrimar. El río limpia mi sudor, mi piel son pueden resistir. El palpitar de mi tierra hace en mis ojos lagrimar. El cuartel me llama, en mi maleta recuerdo llevo. Dejo mi barrio, dejo mi chica, dejo a mi madre y eso me duele. Ya en la tropa pisando voy, si al oriente costó la sierra. No sé siquiera qué comeré, pero te juro por ti vendré. Lo que me den lo haré por ti, de lluvia y sol reclutaré. En la calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti. Lo que me dé y lo haré por ti, en lluvia y sol reclutaré. En la calor se me dará, lo aliviaré pensando en ti. Tengo que cumplir con mi patria. Yo sí puedo, yo sí puedo. Oiga mi cabo. Deme, Franco, deme. Amigas y amigos, les recordamos que estamos escuchando un especial sobre el duro del Ecuador, Byron Caicedo. El éxito de Byron Caicedo es trascendental, pues se ha presentado ya varias veces en distintos eventos en todas las ciudades del Ecuador. Desde ya hace algunos años atrás ha viajado a los Estados Unidos, Europa, Colombia y Perú, demostrando su música y tratando de ser reconocido musicalmente en el ámbito internacional. Su sueño es llegar con sus canciones a muchos países para que la gente conozca cómo es el Ecuador. Y como no puede ser de otra manera, vamos con otra de sus autorías titulada La Virgen del Quinche. El testimonio de un sobrecito que salvó su vida. Por un milagro que la Virgencita del Quinche hizo. Entregué mi vida en el volante de mi carro. Y esa fue la canción La Virgen del Quinche, una de las autorías del duro del Ecuador, Byron Caicedo. Byron Caicedo tiene muchos datos curiosos de su vida, sin embargo, uno de ellos es trascendental. El hecho es que renunció a su trabajo al ver que en su primera salida a cantar en las calles vendió el triple de lo que ganaba. Desde ahí hasta el momento no ha dejado de crecer y en todas las radios del Ecuador retumban sus éxitos. Dos Cariños, Pantalón Chicle, Guambra de Mis Sueños, El Cuartel, Tu Patrón, Locutorio, Ama Tu País y muchos más. La trayectoria de Byron Caicedo, así como de los grandes artistas ecuatorianos, es larga, pero el tiempo en Entre Cuerdas y Tambores es poco corto. Así que para terminar este especial en honor al duro del Ecuador, escucharemos la canción La Verbenita. Adelante con el tema musical. No te vayas de nuestra sintonía, que seguimos con lo mejor del talento ecuatoriano. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

canción fue interpretada por la señora del pasillo, Frecha Saavedra, una guayaquileña que tiene alrededor de 66 años de vida artística. Frecha no solo es cantante, sino que también fue profesora de música. Frecha Saavedra es madre de Hilda Murillo, también cantante. Frecha tuvo padres músicos, Julio Fortunato y Susana. Él tocaba el violín y ella era una cantante amateur. Ahora vamos a escuchar a Sonia España y el tema musical ¡Ay caramba! Sonia España comenzó a cantar en buses en Esmeraldas junto a su hija cuando se había separado de su esposo. A pesar de no tener los recursos, Sonia empezó a estudiar en el Colegio Sagrados Corazones en su ciudad natal, donde se graduó en la especialidad de Ciencias Sociales en el 2003. Limber Valencia Zamora, director del Ministerio de Cultura en ese entonces en Esmeraldas, le dio un impulso para que se diera a conocer en grandes escenarios y así lo hizo. Ahora vamos a escuchar al grupo Quimera y su mosaico Las Chamisas para que bailen y disfruten en Entre Cuerdas y Tambores. Junto a la hoguera que chisteando está, los indios bailan. Es que la fiesta de San Juan es la gran alegría. Por sus amores trago beberán todito el día. Y el rondador sonará también de noche y día, sí. Y la chamita que quemando está se contagió de la alegría, y con los indios que al bailar al sol se apareció la luz del día, y así terminan a la luz del sol al dar la vida. Es la chamita que se celebró en la serranía, sí. Fue el mosaico Las Chamisas junto a Quimera, que comenzó su trayectoria en 1982 con ritmos latinoamericanos, y sus primeras presentaciones la realizaban en peñas. Y no es hasta 1988 que tiene su primera presentación internacional. En 1989 dan su primer concierto, afianzándose en la ciudad de Guayaquil y Quito. Desde ahí su carrera musical consta de 10 discos, siendo su última producción en el 2009, con un disco de la peruana Victoria Villalobos en el que Quimera colaboró. Y como siempre en Entre Cuerdas y Tambores, vamos con un tema alegre. Nos acompañan Los Gatos y el tema Viva la Comadre. fue el dúo Los Gatos, conformado por los hermanos Rodrigo, Alfonso y Humberto Saltos de Espinosa, quienes han grabado 6 LP, entre los cuales tenemos titulados Lamento de un Indio, Ritmos de mi Serranía, Lo Increíble de los Gatos, Lo Mejor para mi Tierra, Bailando con el Conjunto Los Gatos y La Madrugada. Viva la Comadre es una canción que siempre era solicitada en los escenarios cuando el trío Los Gatos tenía sus presentaciones. Su primer LP lo grabaron con J.D. Feroz Guzmán, y en cada LP hay ritmos como el Salta Aispa, San Juanito, Pasa Calle, Cumbia, Yumbo y Albazo. Bueno, ahora continuamos con Jimena Ibarra y el Mosaico de Albazo. Thank you. Este albazo contemporáneo fue interpretado por Jimena Ibarra, que inició su actividad artística a los 5 años de edad. Entre sus premios constan un OTI en el año 95. Artista con mejor trayectoria FENARPE 2009. Sigamos con más música, y para mantenernos con ritmos movidos y para finalizar una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, vamos con Betty German, la nena de la canción, y la bomba, la que nunca te olvida. Adelante con la canción. Vayas por la vida sin tener con la bomba, la que nunca te olvida, interpretada por la nena de la canción Betty German, termina un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional. Recuerde que esta noche estuvo junto a Jordi Minango. Escúcheme los sábados a las 20 horas y los domingos a las 18 horas a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM por su página web www.radiocc.com o por el aplicativo que lo descarga en Play Store. Siga dando like a nuestra fanpage de Entre Cuerdas y Tambores en Facebook. Comparta nuestros videos, haga sus peticiones y estése pendiente que próximamente sortearemos CDs que nos han hecho llegar artistas a Entre Cuerdas y Tambores. No se desconecte de la sintonía de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que continuamos junto a Popetas Musicales. Y conmigo será hasta una próxima semana. Buenas noches. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.